La radio se transmite en ondas que transitan por el aire. El calor del fuego usa el mismo canal de transmisión. La radio no es posible a menos que una chispa provoque el encendido de un aparato que reciba la señal y la propague por el aire. Y la propague. El fuego solo es posible con un choque de moléculas que provoque una oxidación acelerada que resulta en combustión. La radio, como el fuego, se enciende con una chispa. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. La radio, nuestro medio, sus ondas que surcan olas y atraviesan paisajes para destrozar las distancias. La radio, siempre la radio. Les saluda Leonor Real Adame, coordinadora de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura en España, para Ibero 90.9 en FM de México en su 20 aniversario. Feliz vida radiofónica, eterna y sonora. Siempre radio. XHUIA Ibero 90.9 90.9 MHz frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1 canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880 Lomas de Santa Fe 01219 Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. She really liked it. tried a real. That's too much. My dear, I'm warning you. I stopped her protest with a kiss. And she laughed low. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy estamos en nuestra cuarta onda, en esta, ¿qué es la sexta, quinta etapa curatorial, programática? ¿Quinta? Ya me perdí un poco. Sí, yo también estoy un poco perdido. Creo que es la quinta. Como saben, aquí en La Fórmula Secreta, cada cierto tiempo redefinimos nuestros criterios programáticos y recientemente aludimos a las ondas sonoras a partir de pretextos literarios. En este caso, hemos recurrido a la rebelde Pitamor para pensar en el reflejo y en el espejo también, quizás como un territorio líquido que se nos escurre entre los dedos y la imaginación. Este poema que se llama Bien el espejo, del cual hemos robado las primeras dos líneas para titular el programa de hoy, dice así: Bien el espejo, un personaje raro, un pájaro de sombras taciturno, del polaco Chopin. Oí un nocturno y vendí mi reloj a un viejo avaro. Tu traje oscuro, que costó tan caro, las refulgentes luces de Saturno, el comandante que cambió de turno y la niña que juega con el aro. Un telegrama que me ha enviado Emilio y yo pidiéndole al demonio auxilio, las tabernas de vinos asesinos. Los burdeles de vicios clandestinos, los imanes, las grises cerraduras, también las misteriosas cerraduras. Eso fue Bien el Espejo de Pita Amor, Guadalupe Amor. Y repetimos estas dos líneas que dan nombre al programa de hoy. Bien el Espejo, un personaje raro, un pájaro de sombras taciturno. ¿Cuántas veces no nos miramos en el espejo y nos encontramos extraños? Le decía a José Luis el otro día que alguien me dijo esta frase de Bien el Espejo, un personaje raro, y me hizo pensar en muchas cosas. Una de ellas fue hace muchos años, cuando escribía más poesía de la que escribo ahora, para mí, por supuesto, nada más para mí. Pensaba como en unas ideas de que si soy ¿cómo era? Si soy algo así como el joven que todos dicen que ven en mí, o el viejo que veo en el espejo, ¿no? Tenía entonces como 10 o años menos que ahora, entonces quizás ahora sí aplicaría. O no, a lo mejor ya no. Se revirtió, ¿no? Puede ser. Ahora veía una imagen de Fernando Alonso y veía que cumplió 41 años el año pasado y dije, chale, soy casi de la misma edad que Fernando Alonso y yo lo veo mucho más grande. Digo, seguro tiene más resistencia que yo, sin duda. Sí, sí. Pues no lo sé. No sé si más resistencia, pero bueno, definitivamente es cierto que el tiempo pasa de forma muy relativa, sí, para todos nosotros. Y pues sí, el hecho de examinarse en el espejo y ver una persona extraña, no es raro, ¿no? Digo, irónicamente, no es raro ver una persona extraña en el espejo. En ese sentido iba un poquito la primera pieza que escuchamos, empezando el programa, que se titula First Evening, de un disco de Héctor Sassou, en el que invoca a Arthur Rimbaud a través de sus, bueno, de traducciones de sus poemas. Arthur Rimbaud, que también se autoexaminó y determinó que yo era otro. En esta pieza, First Evening, aparecen John Cale, específicamente recitando el poema de Arthur Rimbaud en inglés, y luego en la guitarra David Sylvian, de Japón, y Elizabeth Valetti tocando el arpa. Puros extraños, muy familiares. Extraños, familiares y bueno, es muy singulares también. Sí, sí. Líquidos, ¿no? Mutantes. Creo que eso nos recuerda también el espejo. Y los múltiples espejos, porque hay de espejos a espejos, las pantallas, los documentos quizás que registran nuestra imagen. El sonido, de algún modo, también puede ser espejo. Y en esos espejos nos confirmamos, así como constantes, cambiantes. Totalmente. Totalmente. Y aprovechando que estamos hablando de espejos, vamos a pedirles que si están allá afuera nos devuelvan un eco de presencia, mandándonos un mensajito a nuestras redes sociales, arroba la F secreta 909 en Twitter, en Facebook o en Instagram, o a las redes sociales de la estación, arroba Ibero 909 FM en Twitter, arroba Ibero 909 en Facebook y en Instagram, o mándenos un mensajito al WhatsApp de la cabina 55 529 25 99. ¿Por qué no vamos con más música, José? Vamos con más música. Entonces, lo siguiente es de He Said y se llama Could You. Did you do it for free? Did you do it? tie the tool in your hand, drag the other through your hair. You wash the print from your fingers, dry the stains on your clothes, wash the sound from your ears, blew the smell from your nose, wipe the smirks from their faces. You were straightening smiles. Did you do it for love? Did you do it for free? Did you do it because no one notices? Regresamos después de Could You, de He Said, este programa dedicado a los reflejos, también a las ilusiones que se presentan en los reflejos, a partir de Pete Amor y sus distintas provocaciones también musicales que ahora suenan de fondo, acompañando un nocturno de Chopin de algunas pisadas sobre cristales. Que bueno, ahora compartíamos un poco sobre Joris Ivens, y es un documentalista neerlandés, holandés, pues. ¿Recuerdas el otro día que no nos hablamos? Tiene... No lo recuerdo. Perdón, ahí se filtró un audio. Es completamente impredecible. Le respondimos. Pero... decía así de Jory Sivens, y tiene este libro en donde compila muchas de sus experiencias. Es una suerte de biografía, y reflexiona sobre su trabajo en la Guerra Civil Española, y en algún punto dice algo muy potente. Me parece que citando a alguien, ahorita se me escapa la referencia precisa, pero que aquello que prevalece después de un bombardeo es el silencio de no una persona, sino 500 personas, y el sonido de los cristales al andar, ¿no? Uh-huh. Como que esas pisadas sobre cristales es uno de las frecuencias que acompañan al silencio de un bombardeo. Me pareció una imagen muy potente también. Sin duda. Ahora me recordó este fondo que usábamos. Sin duda, sí. Pues mira, pensando en... haciendo de nuevo estas como conexiones mentales que solemos hacer ahorita que traes a colación a Jory Sivens, pienso, y bueno, a lo que hablábamos de los reflejos, pienso también en ese otro cineasta que también es holandés, Bert Hanstra, que tiene... Ahorita me estaba acordando de la película de Jory Sivens, del puente, y eso me llevó a pensar en una película de Bert Hanstra donde pone la cámara como en un barquito que va como por un río en Holanda, y la imagen resultante está al revés, ¿no? Con lo cual se ve como una especie de reflejo distorsionado del mundo, que es como a todas luces exactamente igual al mundo natural, pero está al revés, ¿no? Y entonces esa subversión del orden natural, como que, pues supongo que es lo que hacen los espejos, ¿no? Algo muy familiar, pero muy, muy... pues extraño a la vez, ¿no? Hay como ligeras inversiones del orden cotidiano que también le dan un sentido de extrañeza, sí, sin duda. Y también como que generan mucha inquietud a veces, ¿no? Los espejos. Sí, sí. Para mí los espejos y las pantallas, por ejemplo, en un restaurante son magnetos para la vista, ¿no? O sea, si estás sentado enfrente de un espejo, inevitablemente la vista va a terminar recayendo ahí una y otra vez. Lo mismo con las pantallas, que son otro tipo de espejos. Oh, absolutamente, y... pues y todo el mundo lo experimentamos caminando por la calle, y como ya todos los cristales de los edificios ya se han vuelto reflejantes, y es imposible no estar como volteando siempre hacia ese reflejo, ¿no? ¿Por qué no vamos con un poco más de música y regresamos acá a la cabina de Ibero 99? Vamos a escuchar algo de Pierre Ubu, Real World, del álbum Modern Dance. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Time. Watch out! Oh, in the real world, Eso que escuchamos fue Real World de Per Ubu, una canción de su álbum The Modern Dance de 1978. Y ahora vamos directamente al presente, de la mano de Music y un lanzamiento muy reciente que se llama 4AM. Después de eso vamos a un pequeño corte y regresamos a la fórmula secreta. Aprovechen para dar señales de vida, si es que están allá afuera escuchándonos. Mandamos un saludo a Edgar Bennett, que está escuchando como todas las noches. Un saludo a Roberto Muñoz, que se viene incorporando a la fórmula secreta. Y un saludo a todas las escuchas que están allá afuera. Un saludo a Sharon. Y vamos con Music. Esto es la fórmula secreta por Ibero 90.9.

Find a Way de Kelly Lee Owens nos recibe después del corte para esta segunda mitad de la cuarta onda de la fórmula secreta. Ya dijimos, inspirada en Pita Amor y lo que veía en el espejo. También este título de la pieza de Kelly Lee Owens nos recuerda a estos modos de encontrarnos, ya sea desde el espejo o a veces lejos del espejo, ¿no? Mm. También cerrar la mirada a los engaños del espejo a veces ayuda más en un mundo donde nuestros reflejos nos acechan por doquier y muchas veces hay ahí una alteración constante también de nuestro sentido de realidad. Muy de acuerdo. Y más que si en el mundo todo tiende a lo individual y a lo particular, el espejo siempre es el primer campo de batalla, ¿no? De esa lucha por el yo. Entonces no hay que dejar que esa la ilusión del espejo nos distraiga del mundo de afuera, ¿no? Nos conquiste. Y bueno, nos asesine, ¿no? Como al mismo Narciso. Exacto. Desde hace ya milenios, Ovidio nos advirtió. Sí, sí. O que nos absorba, como le sucede a Orfeo en la película, ¿no? Vamos con más música. Esto que sigue es de España, de Cruda, una persona que, bueno, estuvo ahí en varias bandas de hardcore y de punk antes de dedicarse a la electrónica experimental. Le mandamos un saludo a nuestra querida amiga Eugenia, que me enseñó esta canción. Esto se llama Nemocin y es de el lanzamiento de 2020, Iberamorte, de Cruda. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de regreso en la fórmula secreta, ya en la recta final, el último cuarto de programa de esta cuarta onda. Y lo que escuchamos fue Cruda con Demoscene, el nombre de la madre de las nueve musas, la diosa de la memoria, que también tiene mucho que ver con el espejo, ¿no? Y lo que nos arroja el espejo, desde el reconocimiento a la identidad, pero también pues cómo nos percibimos. A mí me sorprende ese reconocimiento de todas las mañanas en el espejo, ¿no? Sí, sí, sí, a mí también siempre me agarra desprevenido, sin duda. Y yo creo que esa captura y esa multiplicación al infinito del mundo por los espejos, justo es lo que a Borges y compañía le parecía tan, tan aberrante, ¿no? En ese cuento en el que se refieren al espejo como la peor abominación porque multiplica a los hombres, ¿no? Los espejos y el sexo, ¿no? O algo así. Ah, sí. Uh-huh. Pero bueno, pues sí. es lo que es. Sin duda alguna, y más en tiempos como los que vivimos. El otro día alguien me decía, andas por ahí, procreando por la vida. Y yo, no me digas que me da ansiedad pensarlo. Estás cometiendo la gran abominación. La gran abominación. Borgiana, exactamente. ¿Por qué no vamos con algo más de música? Muy, vamos ahora con algo de David Edren en colaboración con H. Takahashi, un poco de ambient. Esto se llama Tusk Decorum, de un lanzamiento muy reciente que se llama Flow. Y esto se escucha en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Eso fue Dusk Decorum de David Adrian y H. Takahashi de su último lanzamiento Flow. Un saludo a nuestro amigo Lalo Velasco que está por ahí escuchando y que nos dice que la charla y la música han sido buena y que gracias por el acompañamiento. Más bien gracias a ti por escuchar, Lalo. Todavía tenemos un poquito más de música, pero es momento, creo, de irnos despidiendo por hoy. Así es, ha sido un placer conversar con ustedes. La siguiente semana tendremos otro programa en cabina. Después, ahora sí viene ya una serie de sorpresas en cadena que anunciaremos a su debido tiempo. Ahora dejamos un estreno muy reciente de The Orb, titulado Prisma, para pues dejarnos envolver en esta noche espejeante. Que tengan muchos reflejos que los acompañen, y nos escuchamos próximamente. Adiós.